Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir. Me alcanza, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy, 23 de octubre del año 2013, estamos en la cabina del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ubicado en el Complejo Cultural Foro Libertador, aquí junto al Panteón Nacional. El tema que nos atañe hoy en Biblioteca Viva es la exposición del Zulia Ilustrado, primera publicación periodística venezolana con contenido fotográfico y fotograbado en honor a su editor Eduardo López Rivas, que se llevará a cabo en la sala de la Hemeroteca Nacional mañana a partir de las 10 de la mañana. Mañana es la apertura de la exposición. Hoy en cabina contamos con invitados de lujo. tenemos a Carmen Cecilia Zulbarán, directora de publicaciones seriadas de la Biblioteca Nacional de Venezuela, o Hemeroteca Nacional puntualmente, y a Rodolfo Chacón, referencista de la misma dirección, de Hemeroteca Nacional. Primero que todo, vamos a dar los créditos de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura. Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Vladimir Sosa, coordinador general. Randolph Borges, coordinador de programación. Enza García, coordinadora de producción. Sinamay González, coordinadora de información. José Gregorio Sánchez, coordinador técnico. Luigino Bracci, coordinador web. Gustavo Villapol, coordinador de enlace comunal. Roberto Pucci, operador de cabina, que hoy está muy bien representado por Iván MacGregor. A continuación también daremos las informaciones más relevantes de la gestión de la Casa de la Memoria Viva del Pueblo Venezolano. Y hablando justamente de la noticia más importante de la semana en Biblioteca Nacional, señalamos que El Zulia Ilustrado será exhibido en la Biblioteca Nacional de Venezuela. En la sala de la Hemeroteca Nacional se abrirá una exposición de originales de la publicación periódica zuliana más importante del siglo XIX. El Servicio de Hemeroteca Nacional, componente de la Biblioteca Nacional de Venezuela, inaugurará este jueves 24 de octubre la exposición El Zulia Ilustrado en homenaje a su editor Eduardo López Rivas. El Zulia Ilustrado fue la primera publicación periódica venezolana que reprodujo imágenes fotográficas y fotograbado. Fue una importante revista en Venezuela editada a finales del siglo XIX en la ciudad de Maracaibo. La revista fue creada por el periodista maracaibero Eduardo López Rivas, con el objeto de dar a conocer al Zulia en Venezuela y en el exterior. El primer número apareció el día 24 de octubre de 1888 para conmemorar el centenario del nacimiento del general Rafael Urdaneta, prócer de la independencia de Venezuela. El querido Rafael Urdaneta, querido hermano, cumple años el mismo día que este servidor, mañana. El último número se editó en diciembre del año de 1891, cerrando el ciclo de vida de 3 años de la revista. En sus 3 años de proyección, se editaron 39 números con artículos de 45 autores y 108 grabados. Entonces, el tema de hoy es justamente eso, la exposición que se abre a las 10 de la mañana, mañana 24 de octubre, en la Biblioteca Nacional, específicamente en Hemeroteca. Ya profundizaremos en ese tema y de su creador, Eduardo López Rivas. Continuamos con nuestra programación semanal. Bibliotecas públicas de la zona metropolitana continúan difundiendo cultura en socialismo. Del martes 22 al jueves 24 de octubre habrá promoción de lectura, conversatorios sobre juegos tradicionales, talleres de ajedrez y realización de artes plásticas. Semana a semana, las bibliotecas públicas de la Gran Caracas y la Biblioteca Nacional de Venezuela continúan con sus jornadas para empoderar al pueblo a través de la cultura. El martes 22 se inició con un intercambio de textos escolares en la Biblioteca Pública Carmen Valverde. A las 11 de la mañana ese mismo día se accionó el programa de promoción de lectura Palabra Colgante en el Metrocable de San Agustín. Por la tarde, o sea, ayer por la tarde, se llevó a cabo la charla El Juego y el Garrote como Juego Tradicional Venezolano en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. El Deporte Ciencia también se hizo presente con el taller de ajedrez en la Biblioteca Pública José Félix Rivas en el módulo 6 de la del municipio Sucre. A la misma hora, se complementó la jornada con un taller de origami en la Biblioteca Pública del Festival 67, en la vereda Guzmán Blanco de la urbanización del Cabo Chalbó de Coche. Esto continuará mañana, jueves 24. Hoy puntualmente, miércoles 23, el tío Nicolás va a la escuela desde las 9:30 de la mañana. Esta actividad de promoción de lectura para estudiantes se realizó en el Colegio María May, en la tercera transversal del Boleíta Sur. A la Unidad Educativa El Nacional El Libertador de la Avenida Francisco de Miranda asistirá mañana jueves 24 desde las 8:30 de la mañana y a la Biblioteca Pública de Propatria de la calle El Estanque a partir de la 1:30 p.m. El tío Nicolás va a la escuela es una jornada en la que la promoción de lectura va a las escuelas a difundir el trabajo de lectura, valga la redundancia, de la Biblioteca Nacional en las unidades educativas de Caracas. Continuando con promoción de lectura, justamente a partir de las 10 de la mañana hoy se realizó una ensalada de cuentos en la Biblioteca Pública Cristo Rey de la Parroquia del 23 de enero, sector Sierra Maestra. Ya cerrando la jornada de la semana de actividades de la Biblioteca Nacional, mañana 24 a las 10 tenemos la exposición de los 125 años del Siglo Ilustrado y habrá la obra infantil Caballo Teatro, que se escenificará en la Plaza El Samán del Complejo Cultural Foro Libertador en la Biblioteca Nacional a las 2 de la tarde. Ya para cerrar las informaciones más puntuales de la Biblioteca Nacional, fue difundida la exposición Fuentes Bibliográficas Indigenistas en el programa Biblioteca Viva, justamente hace una semana. Los cronistas de India, el indio y su mundo y la lengua de Cumanagoto, los caciques heroicos, los indios guaraos y el glosario de voces indígenas fueron algunos textos citados en esta transmisión. Todas estas informaciones las invitamos a que sean consultadas en www.bnb.gov.be y a través de nuestra red de Twitter, @biblionacional. Bueno, ya poniéndonos al día con la información más reciente de lo que ha sido el quehacer de la Biblioteca Nacional, la gestión de la Biblioteca Nacional, tenemos aquí ya para dar la bienvenida a Carmen Cecilia Zulbarán, directora de publicaciones seriadas de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Buenas tardes, Carmen Cecilia, ¿cómo te va? Buenas tardes, Raúl. Encantada de estar acá en el programa. Bueno, bienvenida Carmen, de verdad pues muchas gracias por acompañarnos. Ya sabemos que la exposición está más que lista para mañana, pero siempre a última hora están en la prevención de afinar detalles. Cuéntanos, ¿de qué va la exposición mañana acerca de los 125 años del Zulia Ilustrado? Efectivamente, estamos montando una muestra de gran valor para la Biblioteca Nacional, de uno de sus patrimonios más valiosos, aclamados y consultados por investigadores, por estudiantes, por sobre todo esa población de profesionales de comunicadores sociales, ya que esa publicación es una joya para este sector profesional. Pues El Zulia Ilustrado cumple 125 años de creado. Ok, justamente pues bueno, mañana natalicio del prócer y querido hermano Rafael Urdaneta, que en su honor el querido hermano Eduardo López Rivas publica El Zulia Ilustrado. Cuéntanos un poco acerca de la vida de Eduardo López Rivas. Eduardo López Rivas, bueno, fue un periodista maracaibero, insigne ilustre de esa región, amante del Zulia, pues vamos a decirlo así, quien en esa ilustración quiso rendir homenaje al Zulia, a su región, y en esta publicación realmente de su puño y letra recoge cuestiones del Zulia bellísimas, muy puntuales, relacionadas con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus personajes, con héroes de esa región. Y precisamente el primer número se le dedica a ese prócer, pues, de la independencia. Justamente, pues bueno, tengamos presente, pues bueno, el contexto en el que se maneja el Zulia Ilustrado, ¿no? Pues bueno, ahora cualquier diseño, desde el más específico hasta el más sencillo, pues se hace mediante un ordenador, ¿no? Mediante una computadora. Pero esos grabados se ve que han sido tallados a mano, ¿no? O sea que para eso hay que hacer un molde, después imprimir a la antigua, justamente con una imprenta tradicional para lograr eso. O sea que no había la fotografía aún en esa época aquí tan difundida, y hacer un fotograbado era una obra de arte, ¿no? Y además hacer una revista con eso, o sea, además del arte, la reproducción, ¿no? Que es justamente pues el trabajo hemerográfico. Efectivamente. Las ilustraciones que tiene esta publicación son publicaciones hermosísimas relacionadas con el Zulia, y todas son hechas a mano por este personaje, Eduardo López Rivas, y recogen de manera fiel todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con los paisajes, con sus personajes, con la historia. Y bueno, también representadas, que es la primera publicación en ese estilo, que incluye la fotografía, el fotograbado, y como dato muy importante, diría yo que bastante, que es la primera publicación con estas características en Venezuela y la primera publicación que circula incluso a nivel del exterior. Wow, pues ya vemos que la difusión internacional fue acoplada justamente con eso, ¿no? Y además de que, bueno, el punto estratégico que es Maracaibo, puerto importantísimo, entonces pues también tenía la facilidad de salir. Pero para hablar también un poco del contexto del Zulia Ilustrado y de quién fue Eduardo López Rivas, estamos aquí con Rodolfo Chacón. ¿Sí? Sí, señor. Rodolfo Chacón, referencista de Hemeroteca Nacional. Bienvenido a Biblioteca Viva, Rodolfo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Raúl. Agradecido por la gran invitación de esta emisora, Alba Zulia 96.3 FM. Alba Ciudad. Ciudad. Disculpen a todos. Bueno, tenemos que recalcar precisamente que Eduardo López Rivas, aparte de fundar esta revista Zulia Ilustrado, fue un gran revolucionario, como entre otros en Venezuela. Eduardo López nació en septiembre de 1850 en Maracaibo. Su padre fue don Juan Eduardo López y su madre fue Triana Espina. Su padre perteneció a el Partido Liberal de su país. Okay. Y Eduardo López Rivas, sus estudios fueron internacionales. Okay. Él regresa a Venezuela con gran conocimiento de esas ideales del antiguo mundo, Europa, con unos ideales liberalistas. Y en dicha época teníamos un régimen oligarca, okay, que eso lo conlleva a profundizar su manifestación que él sentía, ¿verdad? Entonces, él fundó el Fonógrafo, uno de los periódicos más importantes del país, que circuló por primera vez el 21 de mayo de 1879. Y 2 años después se convirtió en el diario más importante del país. Más que nada, fue un venezolano muy importante para nuestro país. Bueno, buenísimo. De verdad, pues bueno, hay que ampliar un poco, además de que tengo aquí, que bueno, que fue educador y periodista. Nació en Maracaibo, como tú bien dijiste, el 10 de septiembre de 1850. Y sus primeros estudios formales en el Colegio Federal del Estado Falcón, Zulia, y los continuó en el Liceo de Marsella, Francia, ¿no? Entonces vemos que este hombre ha sido formado en el mundo de la ilustración puntualmente en Europa, ¿no? En lo que implica pues la formación eurocéntrica en la que tenemos, pero con esos ideales, ¿sí? Que justamente, pues bueno, he confirmado que comparte con Bolívar, con Sucre, con Miranda, con el mismísimo Urdaneta, ¿verdad? De la Escuela de los Libres Pensadores. Entonces vemos cómo todo esto se compone en una parte, ¿verdad? Que termina en el cierre del siglo XIX y es el abreboca para el siglo XX, ¿no? El mundo de la ilustración ya formal, además de que su mano, ¿verdad? Su obra artística del fotografado, pues, aunque era innovadora, pues también era una cuestión aún artesanal, ¿no? Manual, ¿sí? Entonces, bueno, reiteramos la invitación para mañana a las 10 de la mañana en la Hemeroteca Nacional, ¿sí? Esta invitación tengo entendido que va hasta el 24 de noviembre, ¿no? Exactamente. ¿Qué horario estará allí? Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, horario corrido, pues. Muy bien, supongo que con una guía, ¿no? De parte del punto de vista hemerográfico. Sí, bueno, hay una persona que es curadora de la exposición, la referencista Elizabeth de Pinto, ya está bien documentada sobre el tema. Y también, bueno, déjenme decirles que como dato curioso tenemos una curadora a nivel internacional, que es la investigadora Leonor Isabel Hall. Con ella hemos estado intercambiando información de este personaje y ella ha convocado abiertamente a los periodistas del Zulia, de la región, para que vengan a ver esta valiosa muestra, pues. Ha sido como una iniciativa compartida con la Biblioteca Nacional en relación al inicio y el montaje de esta exposición. Ok, bueno, estamos arribando aquí al final del primer segmento de Biblioteca Viva.

esclavo y digo lo que pienso. Cimarrón, así me siento. Por eso lo que expreso libremente es dignidad. Viva donde viva, no perderé mi humildad. El ser quien soy y el color de mis raíces. Cómo se curan en la piel las cicatrices de la esclavitud, la tortura y el racismo que han hecho daño a mis ancestros por los siglos. Cada linda son de mi raza y de grieta. Ya no abusen, con ellos no se metan. Sospechoso soy para ti, negro. No sabes tú nada de mí, negro. De este color yo nací, negro. El indio y el negro en el ghetto. Sospechoso soy para ti, negro. No sabes tú nada de mí, negro. De este color yo nací, negro. El indio y el negro en el ghetto. Me insultas y yo te digo que esta es la resulta de mezcla de colores que tengo yo en la piel. Ah, color canela, dulce como la miel. Discriminación por el color de la piel. Discriminación por el color de la piel. Quisiera no pensar en el color de la piel, pero ya que insisten yo me voy a defender. Pero ya que insisten yo me voy a defender. José Leonardo Chirino, negro. Andrés Sote, negro. Argelia Laya, negro. Patricio Lumumba, negro. Nelson Mandela, negro. Angela Davis, negro. Martin Luther King, negro. Zumbidos Palmares, negro. Continuamos en Biblioteca Viva, espacio oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Les habla Raúl Orozco, jefe de prensa de la Biblioteca Nacional, en nombre de su director general, Luis Edgar Páez. El tema principal de hoy es la exposición de El Zulia Ilustrado, 125 años que no se exponen estos materiales en la Biblioteca Nacional de Venezuela, en honor a su editor Eduardo López Rivas. Recordamos que el 24 de octubre, fecha que cumplimos mañana, se celebra la primera edición del Zulia Ilustrado, realizado por Eduardo López Rivas, en honor al general Rafael Urdaneta. Estamos aquí con Carmen Cecilia Zulbarán y Rodolfo Chacón, quien nos hablará acerca de la exposición. Carmen Cecilia, ¿cuántos objetos componen la exposición que mañana se inaugurará? Exactamente son cuatro, dos originales de esta valiosa publicación, una perteneciente a la colección de libros raros y manuscritos y otra a la colección hemerográfica de la hemeroteca. Okay, la gente que quiera asistir mañana, porque es abierto al público en general la inauguración y tras de que va a estar un mes allí instalada, ¿cómo hace para ubicarse específica? Ya que estas instalaciones pues son gigantescas, ¿no? ¿Cómo hacen para llegar? ¿Dónde va a estar eso específicamente? Va a estar ubicado en el nivel AP1 de la Biblioteca Nacional, en la sala Leoncio Martínez de la Hemeroteca. Está compartiendo espacio por las fechas históricas que estamos celebrando con la exposición de resistencia indígena que tiene allí en sus espacios también la Hemeroteca Nacional. Y la exposición del Zulia Ilustrado se ubica hacia los espacios donde está el servicio de microfil de la Hemeroteca. Muy bien, nivel AP1 del edificio de colección general. Bueno, Rodolfo, ¿qué nos puede decir acerca de eso? Que complemente la información. Bueno, podemos recalcar que el Colegio Nacional de Periodistas que hace un reconocimiento a este gran ilustre venezolano, Eduardo López Rivas, que propuso trasladar los restos de López Rivas, actualmente que reposan en el cementerio del Cuadrado de Maracaibo, al Panteón Regional. Sería el primer periodista en ser llevado a este mausoleo, lo que podría efectuarse pasado 10 de septiembre. Solo esperan el pronunciamiento del Consejo de Honor de la Gobernación del Zulia. Eduardo López Rivas siempre hizo oposición al régimen de Antonio Guzmán Blanco, en defensa del pueblo, y eso es algo que hoy por hoy deben seguir los comunicadores sociales en cualquier ámbito, dijo el secretario del Centro Nacional de Periodistas, que en el estado en Zulia, Eduardo López, que indicó la constancia y la convicción, los principios de la honestidad, la conducta más allá del profesionalismo. En sus aspectos claves se define la trayectoria de dicho ilustre. Ok, ¿qué información, Carmen Cecilia? Sabemos que, bueno, mañana 24 de octubre también se celebra el Día del Diseñador Gráfico. Un saludo antemano a todo el equipo de la Biblioteca Nacional de Diseñadores Gráficos. Porque me dicen que en honor de Eduardo López Rivas queda establecido a nivel nacional el Día del Diseñador Gráfico. Sí, bueno, en reconocimiento a este personaje, en el Zulia se otorga un premio regional de periodismo en la mención diseño y diagramación. Lo otorga la Gobernación del Estado Zulia en Maracaibo al periodista más destacado en diseño gráfico y artes, pues. Este es un reconocimiento muy importante que anualmente, todos los años se sigue. También hay otros premios y también hay un reconocimiento que se ha dado. La Fundación Belloso hace años también reprodujo este valioso material en una edición facsiminal de la revista, y que es una obra que es de bastante aceptación por investigadores y profesionales y bien consultada. Esto también se hizo en honor y reconocimiento a Eduardo López Rivas. Ok, muy bien. Entonces vemos que ha sido un profesional integral de lo que es la comunicación social y desde el punto de vista inclusive gráfico, ¿no? Y vemos que la Biblioteca Nacional pues se acopla con el sentimiento histórico del pueblo de Maracaibo en esta fecha importantísima por el Zulia Ilustrado, que, bueno, siempre tenemos que tener en cuenta lo que es el contexto histórico, ¿no? ¿Quién era el que mandaba en la época? ¿Cómo era la relación, verdad? Inclusive nosotros aquí como experiencia personal, pues bueno, puedo señalar que los que venimos de provincia tenemos como que hacer el esfuerzo un poco más allá de los que tienen aquí la centralidad en Caracas. Entonces, destacarse desde ese punto de vista en la provincia, en el Estado Zulia en este caso, vemos que hay que reconocer eso, ¿sí? Esto del traslado al Panteón Regional, vemos que, bueno, en honor a justamente su labor, se puede pues realizar el traslado allá en el Estado Zulia, ¿no? Ya dependerá, bueno, de las autoridades regionales que lo hagan de acuerdo a muchas cosas, ¿no? Porque un traslado a un panteón, pues no es exactamente de un día para otro, ¿no? Pero bueno, de verdad lo felicito con que esta proyección se haga, ¿verdad? Desde el punto de vista hemerográfico aquí en la sala Leoncio Martínez. Y bueno, ya que estamos hablando de hemeroteca, ¿quién fue Leoncio Martínez? Leoncio Martínez también fue un reconocido periodista que, por cierto, en diciembre le vamos a hacer un homenaje a él con motivo de su cumpleaños, pues, de su aniversario. Humorista. Claro, el humor es importantísimo dentro de la parte cultural, porque yo pienso que no hay nada más difícil que hacer reír, ¿no? Y si tú logras transmitir conocimiento a partir de un sentimiento agradable, es importantísimo, ¿no? Y caso puntual como el de Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Se ve que sus películas eran de enseñanza, inclusive, pero aparte de una, todos tenían un mensaje jocoso, ¿no? Pero tenía un mensaje también de vida. ¿Alguna otra actividad que tenga la Hemeroteca Nacional, alguna invitación, alguna de sus colecciones? ¿Qué nos puedes hablar ya desde el punto genérico? Porque, bueno, está bien establecida la exposición mañana a las 10 de la mañana en la Hemeroteca Nacional, aquí en Biblioteca Nacional de Venezuela. Aquí, alguien que en el resto del año quiera venir a consultar qué archivos, qué colecciones, qué materiales están allí. Sí, bueno, la Hemeroteca Nacional específicamente cuenta con la colección de prensa y revistas más voluminosas que existe en el país. Se resguarda un patrimonio hemerográfico de casi 2.800.000 ejemplares, tanto de revistas y prensa venezolana como extranjeros. También tenemos una valiosa colección microfirmada. Y contamos también con un servicio de archivo vertical con aproximadamente 800 temas clasificados por temas de acuerdo a la demanda, contenido histórico y aspectos de interés, pues, del acontecer nacional e internacional. También tenemos una valiosa colección digitalizada de acuerdo también a temas que han sido de mucha consulta. Es importante resaltar también en este servicio que es muy consultado por investigadores y esta colección importantísima también ha generado en muchas publicaciones de libros en distintos tópicos políticos, deportivos, culturales. Ok, toda esta colección, además de estar en físico, también ya está en parte digitalizada. En parte, algunas. Claro que sí, además de que, bueno, es un proceso elaborado, ¿no? Claro, tiene hemeroteca, claro, más sí. Porque hay que tener muy, muy presente la preservación, ¿no? Mantener los originales muy bien preservados. Sí, sí. Hay un proyecto de digitalización que está adelantando con bastante fuerza las autoridades de la Biblioteca Nacional. Tenemos ya un patrimonio importante digitalizado, sobre todo una colección contemporánea que tiene que ver con hechos históricos recientes. Y también en otras colecciones, por ejemplo, la prensa del siglo XIX también la tenemos ya disponible vía digital. Y en otras colecciones también, como la colección de libros raros y manuscritos, colección general, archivo audiovisual, entre otras. Ok, de verdad, pues justamente la semana pasada tuvimos aquí invitado a Gabriel Saldivia, quien nos habló de la colección de libros raros y manuscritos, que nos habló, o nos habla, porque sigue instalada, uh-huh, acerca de las lenguas indígenas, ¿no? Justamente. Porque, bueno, este octubre ha sido bastante movido. Ustedes han cambiado la pauta un poco, porque lo que se ha venido constantemente trabajando en este mes es resistencia indígena, que tienen ustedes bastante material, sí, y conmemoración de la muerte de Ernesto Che Guevara, ¿no? En el año 67. ¿Tienes algún material allí hemerográfico del Che Guevara? Sí, debemos tenerlo. El proceso de investigación en la hemeroteca no es fácil, es fuerte, es complejo, pues, vamos a decirlo así, porque amerita la revisión hemerográfica, el arqueo de fuente para poder levantar las hemerografías y los materiales que se van a digitalizar, pues. Okay, ¿qué nos puedes decir de eso, Rodolfo? Porque ya, obviamente, yo estoy haciendo aquí unas preguntas, estamos en un programa al aire, en vivo, y bueno, me pueden así como que, oye, yo no soy un catálogo andante, ¿no? Para manejarnos con el catálogo, ¿cómo lo haríamos con la parte de hemeroteca específicamente? Bueno, gracias a un gran trabajo de estos trabajadores de Hemeroteca Nacional, nosotros tenemos distintas áreas para la facilidad del usuario, como esta está el gran archivo vertical, que comprende varios títulos y temas de algunas investigaciones de nacionales e internacionales. Y acotando el tema del Che Guevara, tenemos grandes carpetas en esta área de hemeroteca, Raúl. Ok, bueno, hablabas también, Carmen Cecilia, acerca de que uno de los fotograbados, o de los grabados, mejor dicho, del Zulia Ilustrado es la operación de un aborigen, ¿no? Hablando justamente de resistencia indígena, que tenía un tumor en su pecho, ¿algo así es? Sí, sí, esa reproducción se hizo exactamente en la edición del 31 de marzo de 1889. En esa publicación aparecieron dos fotografías de excelente impresión y nitidez que se identifican como grabado 1 y grabado 2. Y precisamente corresponden a un paciente del hospital de Chiquinquirá de Maracaibo, el cual se le practicó una operación para extirparle un enorme tumor en la región del cuello y el hombro, pues. Y la operación representó para aquella época toda una expectativa, pues, porque todos estaban como muy pendientes de ese hecho. Y fue un éxito quirúrgico para el Zulia que López Rivas quiso destacar minuciosamente en la revista. Y eso está exhibido allá, pueden irlo a ver mañana en la exposición. Ok, también tenemos que, bueno, hay fotograbados dentro de eso, de las calles de Maracaibo de la época. También tenemos el Zulia Ilustrado grabado de general Rafael Urdaneta. Tenemos una presentación al estilo europeo del siglo XIX. O sea, esto es muy influenciado por el arte europeo, ¿no? Justamente del grabado, lo del aborigen aquí, que está antes y después con la operación del tumor. Y vemos una musa, ¿no? Que también podemos conseguir allí la foto de una musa iluminando el oriente, ¿no? Dentro, junto al lago de Maracaibo. Entonces vemos que a partir, además de lo periodístico, de lo informativo, tenemos también la creatividad del autor, ¿no? Sí, cómo no. También tenemos para que el usuario pueda recrearse más directamente con esta hermosa publicación, que la vamos a estar exhibiendo en formato de microfilm. Paralelamente, el usuario puede, en los equipos, en el servicio de microfilm, deleitarse con esas publicaciones. Y si tiene algún interés en llevarse alguna imagen, estamos a la orden para reproducírsela. Justamente eso te iba a preguntar, porque ya bueno, nosotros como comunicadores sociales, que hemos dedicado al estudio de esto, venimos a hacer una consulta, ¿verdad? Y yo digo, oye, esto me parece pertinente para citarlo, por ejemplo, una tesis de grado o de posgrado. ¿Cómo hago para tener una copia de esto? Obviamente respetando a los autores y todas las citas bibliográficas, para yo tener una copia de esto. Sí, afortunadamente por la fecha ya está libre de derecho de autor y pueden disponer de ese material, bien sea en una copia a partir del microfil o con las copias facsimilares en físico que tenemos, también se les pudieran digitalizar al usuario. Perfecto. Bueno, ya unas palabras para cerrar, Rodolfo, ¿y algo que quieras acotar? Bueno, ya como hablamos ya de la exposición del Zul Ilustrado y Eduardo López Rivas, quiero contar para mí, a mi perfección, que este López Rivas fue un gran periodista revolucionario y que tenemos que tomar en cuenta hoy en día como un gran venezolano y bueno, nada, seguir sus ejemplos. Ok, y ya para ir cerrando la invitación formal, Carmen Cecilia. Sí, bueno, los esperamos mañana cordialmente. Estamos muy emocionados con el montaje de esta muestra, de verdad, porque la idea también de la gerencia es que estos materiales se divulguen y queden accesibles a todo el pueblo venezolano, a los investigadores, a los que bien quieran, estén interesados. Los esperamos mañana en la Hemeroteca Nacional a partir de las 10 de la mañana. Claro que sí. Bueno, ya para ir cerrando la emisión de Biblioteca Viva, vamos a repasar qué temas hemos oído hoy, ya que la difusión de nuestros artistas nacionales y en este caso latinoamericanos también es importantísimo. El primer tema que oímos fue Pupilas Lejanas de la famosísima banda de reggae argentino Los Pericos. Antes de irnos al corte, nos oímos a Baila de Novin Lacay, perdón, grupo de Caricuao. Volviendo del corte, tuvimos Negro de los Panitas de Petra de Pangea. Y ahorita, justamente antes de irnos ya para el cierre, tenemos Me Liberé de Mermelada Bunch. Ya vamos despidiendo el programa. Les habló Raúl Orozco, jefe de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en nombre de su director, Luis Edgar Páez. Hoy el tema principal fue Eduardo López Rivas y su exposición aquí en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Hasta luego, cuídense mucho, se les quiere y nos vemos mañana en la exposición. Cuídense. Me libere, me libere, me libere.